preconizaba un cristianismo gnóstico y druídico, mezclado con la astrología y gematría, es decir, el estudio bíblico a través de la numerología cabalística. Aceptaba los textos apócrifos y entre las ideas que prodigó destaca la del hermano gemelo de Jesús. Quizás por ese motivo y por tantos otros, durante el siglo IV después de Cristo, al obispo católico español Prisciliano le tacharon de hereje. Y es que debido a la visión tan ecléptica y pagana del cristianismo, este prelado decidió romper con dicha religión y crear la suya propia, que se denominó priscilianismo, doctrina que llegó a incomodar a la curia en los niveles más altos, como os podéis dar a entender, ¿verdad?, por la influencia que tenía en la sociedad gallega. Pero ¿en qué consistía verdaderamente esta religión? ¿Dónde radicaba su herejía? Es cierto que sus ideas obtuvieron gran éxito entre las mujeres y las clases populares. ¿Qué hay de prisciliano en la actual Iglesia Católica? ¿Hasta qué punto las creencias de este obispo hereje corresponden a algunas ideas de la sociedad del siglo XXI? Hoy en este tiempo de radio nos gustaría descubrir en qué consistió la llamada herejía priscilianista y para ello contamos con la ayuda de Chema Ferrer, periodista, escritor y experto en historia. Chema Ferrer, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenido, Chema. Para poder entender en qué consistió la herejía priscilianista, tendríamos que hablar del fundador del priscilianismo. Estamos hablando de Prisciliano de Ávila. A este respecto, Chema, ¿nos podrías explicar quién fue este hombre, cuál era su procedencia? Bueno, pues en aquellos tiempos había una división hecha por Roma y coincidía, se dice de Ávila, pero vamos, coincidía con la provincia de Galicia, que abarcaba tierras que llegaban hasta Extremadura, por el sur, y por el occidente, pues a lo que hoy sería quizá la comunidad de Cantabria. Uh-huh. Y por otro lado, pues este personaje histórico, real, procedía de una familia pues adinerada, con privilegios en aquella época, y que tuvo una educación esmerada que le permitió pues ingresar en esa incipiente Iglesia Católica que comenzaba a controlar la religión en términos generales y en la política en términos absolutos, con posterioridad. No obstante, en torno al año 370, Prisciliano creo que viaja a la actual Burdeos, ¿no? ¿El motivo cuál fue? El motivo para viajar allí es pues el poner en claro su incipiente herejía, que tenemos que recordar también que esa palabra herejía es muy curioso que tenga unas connotaciones peyorativas en la actualidad, cuando su traducción del griego, que es donde procede esta palabra, sea simplemente elección. Uh-huh. Elección, capacidad de elegir, libre albedrío. Uh-huh. Es curioso. No obstante, según parece, su principal adversario fue un tal Itacio de Osonova. ¿Por qué estaba en contra de Prisciliano? ¿Qué era lo que le molestaba tanto? Bueno, este vehemente Itacio es el que le persigue hasta el final, incluso en el momento en el que Entreveris, ante el emperador, pues se ordena que Prisciliano y sus seguidores sean ejecutados. Y bueno, este le va persiguiendo desde su enfrentamiento cuando ambos son obispos. Uno por sus ideas renovadoras, sí, por permitir, por ejemplo, que la mujer acceda al sacerdocio, y otro, pues por mantener esos el canon, la ortodoxia, que en ese siglo IV comenzaba a afianzarse. Uh-huh. No obstante, ¿de dónde provienen los conocimientos de Prisciliano sobre astronomía y magia? ¿Es cierto que procede de un tal Marcos de Menfis o nada que ver? Bueno, no está demostrado. No, directamente no se puede demostrar que aquello haya sucedido de esa manera, pero sí que es cierto que, siendo coetáneos en el tiempo y siendo la doctrina priscilianista desarrollada bajo una base gnóstica, un conocimiento directo de lo que es Dios, pues parece ser que sí que sufriría cierta influencia del momento. Quiero decir, no se conocieron personalmente ni tampoco fue discípulo, de él para poder afirmar esto, pero sí que es cierto que mucha influencia de esa doctrina sí que había en las maneras de Prisciliano. Hablemos de su doctrina, si te parece, Chema, porque exactamente dónde radicaba realmente esa herejía, esa elección, como bien comentabas, ¿no? Fundamentalmente estaba en la vía gnóstica, ¿no? En ese conocimiento directo de las capacidades divinas, donde Prisciliano afirmaba lo contrario que en esos momentos la Iglesia Católica quería demostrar. En ese momento también hay que tener en cuenta que la Iglesia Católica se encuentra en un momento incipiente, está sentando las bases de lo que en el futuro sería. No habían pasado ni 50 años de las grandes persecuciones contra los cristianos y, bueno, sería favorecida pues por lo que el emperador Constantino en el Concilio de Nicea había confirmado en el año 325, por ejemplo, y que otros concilios, como ya algunos hispanos, el Concilio de Elvira en el 340 empezaba a marcar, ¿no? Prisciliano pues abogaba por la defensa de ciertos textos sagrados o considerados sagrados hasta el momento, pero que el canon comenzaba a marcar como prohibidos. Claro, quiero entender, Chema, que él predicaba el ayuno, el amor libre, el éxtasis, la magia blanca. No sé cómo entendería la magia blanca, ¿verdad? El corpus hermeticus de los gnósticos alejandrinos, como tú bien estás comentando, la libertad de interpretación de los textos sagrados, el panteísmo emanista y naturalista, el uso de métodos y sustancias psicodélicas, la vida comunitaria, el tema de los hippies de los años 60, la igualdad entre hombres y mujeres, el eterno retorno al cristianismo de los orígenes y la progresiva ascendencia hacia formas impalpables de existencia. Para él, ¿la magia blanca en sí qué era? Bueno, en principio, la magia blanca conocida en aquella época provenía de conocimientos aplicados por las religiones paganas. No debemos pensar en una magia blanca tal cual como se conoce hoy en día, sino en un proceso de profundización que mediante ciertos rituales heredados de los diversos cultos paganos, pues se podía iniciar esa vía gnóstica que estábamos hablando hace un momento, ese conocimiento directo de lo divino, ya no solamente de llegar a Dios, sino de acceder a lo divino, a un estadio de divinidad. Él rechazaba la unión de la Iglesia con el Estado imperial y la corrupción y el enriquecimiento de las jerarquías, ¿verdad? Bien, ahí lo que está son sentadas muy claras las bases del cristianismo, las bases primitivas en las que él, Prisciliano, las defendía a toda costa en contra a ese poder que cada vez más aunaba lo que era la religión con el Estado. De todos modos, eso es una constante, quiere decir que así como ciertas religiones paganas eran las preponderantes hasta ese siglo IV, a partir de ese momento lo que la Iglesia Católica pretendía es sustituir a todas esas religiones y cultos y quedarse, bueno, como el principal de todos ellos y participar del poder absoluto. Chema, lo decíamos al principio, él aceptaba los textos apócrifos y entre las ideas que prodigó destaca la del hermano gemelo de Jesús. Sí. ¿De dónde saca esta idea de que Jesús tenía un hermano gemelo? Bueno, hay ciertos textos gnósticos que hablan de no solamente del hermano gemelo, sino de otros hermanos y hermanas que componían la genealogía de José, ¿no? El que es casa con María, la madre de Jesucristo. Entonces estamos hablando de Santiago, que en algunos textos apócrifos pues sí que es cierto que le marca como su hermano gemelo. Estas posibilidades, pues hasta qué punto pueden ser ciertas, pues son especulaciones simplemente, pero lo cierto es que sí que había algunos textos donde se marcaba y donde esa posibilidad se abría. O sea que Jesús de Nazaret hubiera tenido un hermano gemelo. Sí, sí, cierto, como tenía algunas hermanas, que también hay algunos evangelios donde marcan un poco la vida de estas personas, ¿no? Y vamos, esto tampoco es ninguna cosa anormal en aquellos tiempos, ¿no? Donde lo que precisamente se estaba sentando son las bases de una nueva religión. Y se escogía lo que interesaba o no interesaba. Sin embargo, y a pesar de que se condenaron las doctrinas de Prisciliano y de sus seguidores en el Concilio de Zaragoza también, no se les excomulgó. Algo extraño, ¿no crees, Chema? Bueno, el sentido de apartar de la Iglesia no estaba sentado en aquel momento, como tampoco había una doctrina legal que pudiera llevar esto adelante. Es decir, las excomulgaciones llegaron con mucho tiempo después, allá por el siglo V, VI, después de la llegada de los bárbaros y la caída de Roma. Uh-huh. Entonces, en aquel momento era todo como muy incipiente, ¿no? E incluso el presidialismo pudiera haber llegado a triunfar. Hubiera sido una posibilidad, porque realmente las masas que llegaron a arrastrar a todos los niveles, pero que empezó por lo que era la plebe, pero al final ascendió hasta las clases más privilegiadas, ¿no? Pues hubiera sido todo un éxito y quizá hoy sería la religión triunfante, ¿no?, en estos momentos, ¿no? Desde luego, porque en sus ideales, desde luego, están más a la orden del día del siglo XXI que no de aquella época, ¿eh? Bien, sí, la cuestión es que el problema principal que sucede en ese siglo IV con la religión cristiana transformada en el catolicismo romano y apostólico es que hay muchas cosas que se apartan porque no interesan y que todas ellas conformaban lo que era ese cristianismo primitivo. Y bueno, pierde matices, pierde riqueza, pierde posibilidades que hoy en día, pues durante el siglo XX, pues diversos estudiosos y diversas corrientes han sacado a la luz y hoy en día las conocemos, ¿no? Y las conocemos con esa vinculación, esa cercanía a lo que era el cristianismo. Uh-huh. Chema, también me gustaría destacar que por aquel entonces Prisciliano es nombrado por sus seguidores obispo de la ciudad de Ávila y que tras las acusaciones vertidas al emperador Graciano, este es desterrado del país. A partir de entonces comienza su peregrinación a Roma para defender su causa ante el Papa Dámaso y el obispo de Milán, Ambrosio. ¿Cómo le fue aquel encuentro? ¿Llegaron a escucharle o pasaron de él? Sí, no, en aquel encuentro fueron atendidos, pero el principal problema de Prisciliano y sus seguidores es que el jefe supremo, aunque hubiera un papa en aquel tiempo, era la cabeza visible del imperio. Y en ese caso tuvo que marchar finalmente a Treveris, donde Máximo, el emperador Máximo, que un par de años atrás había arrebatado mediante el asesinato lo que era el cetro del emperador, pues ahora se erigía en toda Europa como ese nuevo rey Mesías, que a lo mejor era lo que realmente quería encarnar. Tan solo le duró 3 años. Fue capaz, pues eso, de condenar a Prisciliano, porque realmente le molestaba para su control del poder, pero él mismo, como emperador, duró 3 años más. En ese año 388 fue cuando murió. De hecho, Clemente Máximo no tuvo ningún tipo de piedad a la hora de interrogar a estos supuestos herejes, ¿no? Bien, la cuestión es que no le dejaba ninguna vía, porque simplemente lo que quería también era ganarse el favor de ese nuevo emperador, que por aquel tiempo no estaba muy claro si esos puentes máximos eran realmente la vía para conseguir el papado como expresión máxima del poder terrenal y celestial, o si lo iba a personificar el emperador. Él fue decapitado por Clemente Máximo, ¿no? ¿En qué año? No, yo ahí sí que haría una puntualización. Sí. Para mí, quiero decir, fue Máximo el que tomó la decisión final en Treveris, sí, en ese año 388 para que murieran. Uh-huh. Y tras la ejecución de Prisciliano, ¿qué fue lo que ocurrió con este movimiento herético? Continuó durante bastante tiempo y además sus restos sufrieron una peregrinación desde, sí, Treveris hasta el Finisterre. Y decimos Finisterre porque no sabemos exactamente dónde fueron enterrados, ¿no? Y siempre se ha especulado con posterioridad, aunque no hay ninguna base seria que lo demuestre, que los restos que todavía hoy en día se están venerando en Santiago de Compostela, correspondientes a ese quizá hermano gemelo de Jesucristo, sean realmente los de Prisciliano. Pero no se sabe nada seguro. Continuó su culto y la práctica religiosa durante bastante tiempo, acusados en muchos casos de esa herejía con posterioridad muchos de sus seguidores. O sea que la huella de Prisciliano marcó un hito a partir de ese tiempo y durante 200, 300 años hubieron herejes priscilianistas. ¿Tú crees que hay algo de Prisciliano en la actual Iglesia Católica, Chema? Bueno, creo que queda poco. El recuerdo, la historia. Está bien eso. Chema Ferrer, periodista, escritor y experto en historia, esta noche hablándonos de la herejía priscilianista. Muchísimas gracias, Chema. Bien, buenas noches a todos. Buenas noches, Pedro. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Gracias a ti por estar con nosotros. Hasta pronto. Adiós, buenas noches.